el despilfarro de energía, especialmente fósil, consumo excesivo de bienes, la acumulación de basura. El sistema capitalista lamentablemente nos permite solo acumular la basura. Y dentro de ese marco nos trae egoísmo, individualismo, hasta regionalismo, la sed de ganancia, la forma de vivir en lujo, solo pensar en el lucro y no jamás en la igualdad de los seres humanos que vivimos o habitamos en el planeta Tierra.